Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 181, grabado el martes 23 de septiembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Julius. Hola, Geekos. Y como siempre, produciendo el show, este es Omar Man para ustedes. Lastimosamente, en este episodio no tenemos acá en el estudio a Brito Man, ni tampoco contamos con la presencia de El Sensei, como es costumbre. Pero no sé si es costumbre que no contemos con la presencia de él, o que no contemos con la presencia de él como es costumbre. O que estamos mal acostumbrados a no contar con la presencia de ella. Yo sí. La cuestión que tenemos que hacer larga la introducción de alguna forma. Exactamente. Que llenaron una hora y media. Lo que sí es que veo que la chica desnuda de Anywhere But Here está un poco triste, porque quizás le hace falta el Brito ahí. Es el que le daba las pesetas. Sí. Le metía las monedas en la alcancía. No. Disculpen, él ocupaba tarjeta de crédito. Sí. Te ha pasado así. Así que bueno, muchísimas gracias a la chica. Para los que están viendo el video en alta definición, miren qué mamacita la que tenemos aquí bailándonos. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos. Un súper saludo también a los que están escuchando, que ya tienen un buen rato de estarnos escuchando. Están aburridos. En el IRC. Tenemos a Ryuga, Luis Banda, Janus, Guillermo, Eddie Dark, Ángel Dumas, D3A y Punky. Así que buenísimo. ¿Cuánto hace realmente que no está el sensei en el show? Preguntan por acá. Ya nos pone un vergo. Dark pone 6 meses. Desde el 16. 6 meses, wow. 24 shows sin el sensei. Sin contar los 2 de World of Warcraft, exacto. Esos son extemporáneos. Fuera de la continuidad. Ese término te felicito, Omar Man. ¿Verdad? Me gusta. Está bien utilizado. Muy bien. Vamos. A empezar el episodio. Podríamos decirle los episodios apócrifos también. Apócrifos. Pues sí. Señoras y señores, vamos a empezar leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente, y les daré lectura en este momento. Sería bueno subirle volumen a la musiquilla, ¿no? Gracias a Rampage por habernos escrito la musiquilla que ocupamos siempre para la lectura de los emails. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se perdió Candy Candy? Preguntan por acá. No, eso sí es. Por cierto, Candy Candy me comentó la semana pasada que quiere hacer un comeback. Pero que le digamos un tema que queremos que ella nos haga el research. Uh-huh. Así que, alguna serie. Bueno, la pasada ella fue la que dijo, no, Caballeros del Zodíaco ya estuvo. No, ya lo hizo. No, pero dijo que podía hablar, creo que era otra serie de la de esa época. No, Sailor Moon o Sakura, una cosa así. Ah, ya, ya. Mira, creo que Sakura me dijo que había visto. Sakura Card Captors. La otra idea que le propongo es que si ya se está poniendo al día con las películas de verano, que nos dé su opinión femenina acerca de los blockbusters de este año. Bueno, sí. Bueno, podemos ver. Lo que pasa es que me cuenta que las películas que ella ve... No, ya, por eso, ¿cuáles? Alquiláselas, que las vea y después que nos dé su opinión. Pero la vez pasada, cuando fuimos a Panamá, alquilé una película y llevamos viendo en el iPod. Y era una de la Brittany Murphy. Era un chick flick a más no poder, o sea... Es que le encantó. Hasta el nombre de la actriz me suena... Yeah. Pero bueno. Me suena que solo en chicles. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Despesa. nos pone: hola, Kikos, estoy un poco retrasado con los podcasts. Ah, sí. Con los podcasts. Okay. En especial... Estaba afligido. Sí, estoy en China, estoy compitiendo. En especial porque no puedo escuchar todavía el especial de Hellboy porque aún no la estrenan en mi país. Así que me aguanto las ganas de verla. Solo les escribo para mandar este link. Es una masita cantando el opening de Evangelion. Me pareció súper y la masita está buena. Se llama Nonami Takizawa. Atentamente, Vam Shazar. Así que aquí nos mandó a Meta Café. Vamos a bajar un poquito el volumen aquí a la musiquilla de... A ver cómo está la masita esta que canta la canción. Holy crap. ¿Con permiso, voy al baño? Ya me lo sé. ¿Usted de caso que es una oriental? Solo la toman mucho del cuello para arriba. Queremos ver así un poco más. Me canta con la boca, tipo, man. Mira, está bonita. Sí. Mira, es una oriental disfrazada de modelo Victoria's Secret. Pero es como negro y de látex esa ropilla. Vamos. Pues yo estoy sorprendido. Y estoy sorprendido que ese es el tema introductorio de la serie, yo no me acuerdo. No, es que ahí le han metido más que revuelitos a la canción, pero sí es... Esa es. Mira, está bonita. Bueno, está bonita. ¿Qué? Ese es el veredicto. Lástima me acuerdo que había un pluma medio video. Me acuerdo que había un listado de signos o formas de saber si eso es un otaku así hecho y derecho. Que ajá, una de esas era que te podías cantar la canción de Evangelion, del tema, sin saber qué putas estabas diciendo. Simplemente puro lip sync. Al oído. O sea, bueno, si puro son, fonemas. Pues, si las alamáramos, no es por nada. Así que gracias a Des, vamos a poner el enlace al video en el blog. Puya, ¿cómo hace falta ahorita, man? Rubén Beltrán nos escribe también y nos pone: ah, pero de verdad, sí. Guagüeros, saludos. Guagüeros. Hola a todos los geekos y a los guagüeros. Es la primera vez que les escribo y los vengo escuchando desde el episodio 62. Mira, si no tiene comentario a pie de email que explique que es un guagüero. Es los que juegan World of Warcraft. Ah, chico. Según yo, los que andaban en unos buses que se llamaban guaguas. Los guareros. No, guaruras. Sí. Los guaruras. No. No, no. Perdón, les escribo y los vengo escuchando desde el episodio 62. Creo que me tardé un poco. Es más, ya escuché todos los anteriores y algunos dos veces. Pero bueno, les quería comentar que son excelentes sus especiales de World of Warcraft y sus reseñas en el blog Porticomán. Yo también soy jugador de WoW desde hace más de un año. Tengo dos... Ya tiene personajes nivel alto. Sí. Ajá. Tengo dos niveles 70 y uno en 50. Les dejo el link de la armería de mi primer personaje para que lo vea, sobre todo Tico Man, ya que es Hunter. Ahí nos pasa el enlace, vamos a verlo acá. Yo ya tengo todos los objetos épicos y el Draco en la montura voladora. Por... ¡Ay! ¡Draco Malfoy! Por... ¿Qué es eso? Draco Malfoy. Del... Malfoy. Draco Malfoy. Malfoy. My Pink Floyd. My Pink Floyd, sí. My por Pink cierto, Floyd. Se murió el chavo de Pink Floyd. Sí, hombre. Bueno, por mí me gustaría estar con ustedes en su guild, pero yo juego en un server europeo y no hay migraciones a su server de ninguna forma. ¿Cómo y la única solución... ¿Pagás y estuvo? ¿Ah? ¿Pagás y estuvo, no? No. No, no, no. Parece que solamente podés migrar de ciertos servers a ciertos servers. A ver, chico. Hay una lista de servers a los cuales te puedes ir. Por eso es que, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos irnos al server latino, tendríamos que empezar de nuevo con personajes nuevos. A ver. Oh. Yes. ¿Cómo se llama el personaje? ¿No dice? Aquí está. Prometheus X. A ver. Beast Mastery. Es el Specialization. 41-20-0, Enchanting, que está casi ¿en el qué top. Servidor está? Engineering. Tiene Enchanting y Engineering. El servidor que él está es... Hello. No sé. ¿Dónde está dónde está lo del server? Balnazar. ¿A dónde ves? Ese es el server, Balnazar. I guess. Ese es el Arena Tournament Forum. Bueno. Bueno. La onda es que... Es... sí, va. Sí, dale. Sí, sigamos. Sigamos. Penalizado, ya no sigan leyendo este mail, otro. Sí. Y Corintian, gracias. Y conectado. Bueno, Rubén, perdón. En su kill, pero yo juego en un server europeo y no hay migraciones a su server de ninguna forma. Y la única solución es comprarme el WoW americano y volver a empezar todo. Ah, tú puedes. Así que, pues, no creo hacerlo. Es mucho tiempo empezar otra vez. Sí, espérate, pero no necesitas el juego americano. Solo te pegas al server americano, ¿ya? Y no es ni siquiera el server americano, sino que es el server australiano el que estamos nosotros. Uh-huh. Todavía tengo la esperanza de que algún día se pueda migrar. En fin, me despido y les deseo suerte en sus raids, que se necesita mucha y mucha paciencia. Si tienen dudas del juego o quieren algún consejo, pueden escribirme. Ya tengo experiencia y les puedo ayudar. Bye y sigan con el show. Así que gracias a Rubén Beltrán por ese buenísimo mensaje. Y Octar. Ah, por cierto, no dijo si era Alianza. Déjame ver. ¿Qué es? O Águila. Es un Night Elf. Es Alliance. Sí, ¿verdad? ¡Maldito! Bueno. ¿Qué onda? Desa ya nos había escrito y ya lo ponemos acá. Nuestro amigo Néstor de Milenio Oscuro Comics nos escribe. Hola, geekos. Les escribo para contarles que me gustó mucho el episodio 181 donde hablaron de la película Wanted. Ajá. La verdad es que ni conocía el cómic y antes de oírlos me dispuse a ver la movie para que no me la spoilearan toda. Cierto que hacen sonar antes la alarma. Ajá. La verdad es que me llevé una buena sorpresa. Y si bien coincido que la Angelina está muy linda, pero por momentos como que cansa con su pose prefabricada y sus labios inflamados. El resto del cast se lleva los laureles y las escenas de acción son terribles. La entrada de Wesley a la fábrica de telas, antecedido por miles de ratas explosivas, fue genial. Con esto me despido, no sin antes decir dos cosas más. Número uno. Mis más sinceras disculpas con Julius, que sé que se súper ofendió por no haberle avisado que volvíamos al mundo podcasteril. Se resintió. Rasgué mis vestiduras. Pero que se fije entre las cartas con los cheques por el show, que por ahí debe estar nuestra carta con el aviso. Número dos, para Ticoman, quien levemente insinuó que la idea de hacer nuestros shows en vivo había sido tomada prestada de los geekos, acá le dejo una lista de ideas originales que tenemos pensados para próximos shows. La idea es revisar las cuentas ya las son originales nuestras o no, estas son nuevas ideas de ellos. Con permiso de fusilarlas. Sí, cabrón, nosotros podemos copiarlas si queremos, dice. El primero es hacer que dos personajes se enfrenten imaginariamente para ver cuál gana. Le vamos a llamar Versus. El otro va a ser una columna sobre las distintas razas dentro del mundo de cómics con el título de Raza Al Ghul. Una nota de color con info de cómics curiosa que pocos sepan y le llamaremos Llenando tu cerebro de garbage. Y hablaremos de la cantidad de gente garbage que va a ver las películas cada fin de semana que tendrá por título Oficina en Caja. Por cierto, yo creo que tengo un tema que te quedaría bien, te lo voy a pasar, es algo así como... Vamos a copiar esas ideas. Sí. Haciendo alarde de nuestra originalidad, me despido desde las tierras alejadas del sur y les mando un gran saludo a Omar Man, Tico Man, Brito Man y el gran Julius Néstor. Dice acá que hablando de secciones, aquí nos deja... Hoy el que se va a ofender es el sensei, fíjate, no lo incluyen los saludos. Oh, aquí viene. Ah. Les dejo una idea de una columna nueva para que la incorporen al show. Where in the world is el sensei? Dice. Puta, eso ni Jimmy Hoffa ha costado tanto. Jimmy Hoffa... ¿Será que primero, la esposa primero se lo secuestró finalmente y ya están radicados en Buenos Aires? Yo creo que Sensei mira, tiene algo que ver con Jimmy Hoffa. ¿Ya le subiste el sonido? Ya. ¿Hola? Ah, espérate. ¿Sonido? ¿Aló? ¿Quién está ahí conectado? Sí, ¿cómo? ¿Punky? No. Se ha activado esto. ¿Nuestro amigo Punky? No. ¿Hello? Hola. ¿Nos escuchas? Hola. La puta. Te colgo el... Bueno. Bueno, vamos a seguir. Hoy sí. ¡Ah, vaya! ¡Cuelga esa mierda! ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Y pues, ¿qué onda? Está el Britomán. ¡Eh, Britomán! Pues cambia el saludo al final. Sí. Cambia el archivo. Hoy va a ser el Sensei, sí. Pues sí. ¿Qué onda, pues Brito? ¿Cómo estamos? Por aquí bien. Mira, acordate, no puedes estar conectado más de 30 segundos seguidos, porque si no te van a triangular la posición. ¿En qué parte del mundo te encuentras? En Panamá. ¡Ey! Nice. En la cinturita de América. Pero no es América Ferrera. En el ombligo. No. Desgraciadamente. Bueno. ¿Sabes quién es América Ferrera? No. Wikipedia, Wikipedia. Ugly Betty. Bueno. Bueno, me imagino que alguna de esas va a ser bonita, vea. No. No, okay. No hay tanto presupuesto de efectos especiales en esa serie. Sí. Okay. Llaman a los que hicieron Jurassic Park, ¿verdad? Para que lo animen así, sí. Y la hacen dinosaurio, pero queda más bonita. Se la llevan para Jurassic Park 4. Para el ride, ¿verdad? El nuevo triceratopo de 5 cuernos. Y ponen un Besoliraptor. Besoliraptor. En vez de esa es nueva marca de dinosaurio. Sí, y queda muy bonito. Con lápiz de labios. El único beso que va a conseguir. Es que te rapta y te besa después, ese es el susto. Bueno. Pues sí. Bueno, el siguiente email que tenemos acá es de nuestro amigo César Brites y nos pones: Bonjour, Gricos. Hola, Geekos, espero que estén... Ay, hijos de la gran puta, o sea que ya habían comenzado y no me habían hablado y tengo desde una hora y media de estarlos esperando. ¿Ah? Pero aquí no salías conectado. Estás invisible. Pues sí, no te publicas tu estatus marital. ¿Y vos no veías que nosotros estábamos online? Sí, pero es que siempre se conectan con el del de Ticomán. Ah, no, y nos conectamos con Comic Geekos. ¿No viste Comic Geekos? ¿Cómo no? Pero siempre he visto Comic Geekos conectados, pero siempre me hablan de Ticomán. Bueno, démosle. Sorry. O sea, eso que... se discute tras bambalinas, Britomán. No nos arruines el show de esa forma. Bambalinas, no, vengan para acá. Oh, parece ahí. Oh, soy tras bambalina. No, pero no me deja ver en la pantalla. Muévese, por favor. Vaya, gracias. Hey, geekos, espero que estén más que bien. Últimamente no pude estar en el IRC mientras hacen el programa. Bueno, les paso dos cosas locas que encontré boludeando por internet. Primero, Mario Brothers Norteño, un grupo de música norteña con su propia versión de la famosa canción. No. Creo que este lo vamos a dejar para que ustedes lo vean bajo su propio riesgo ahí en el blog. Y dos, la publicidad de la cual hablaron la otra vez, en la que Billy Bob hizo con Mr. Seinfeld, está hablando de Bill Gates, hizo con Seinfeld. Así que ahí está la campaña publicitaria de Windows. Bueno, espero este martes escucharlos. Si no, les escucharé en muerto. Así que saludos a nuestro amigo Punky de Mier, que por cierto sí está con nosotros ahí en el IRC. Así que buenísimo. Vamos a poner el enlace que nos mandó para que lo puedan ver ustedes. Daniel Brito nos escribe también y nos pone: bueno, creo que no pueden poner las canciones que le mandé por ser de Charlie the Unicorn. Pero tenía entendido que eran Creative Commons. No, sí se puede poner. Lo que pasa es que es kind of annoying. Sí, las ganas. No faltan. Son un poco annoying. Definitivamente es agradable poder escuchar el programa en el trabajo. Ayuda a relajarse en esos momentos de tensión que se generan en el works. O sea, le damos sueño cuando lo ve. Sí. Quería pedirle a Ticomán que diera una pequeña reseña de lo que está ocurriendo en Fables, porque ya no escucho nada del cómic. Ah, pues que no lo escuchas, tienes que leerlo, sí. No es audiobook. Es que él va a Audible y busca ahí Fables. Audiobook actual. Sí, claro. Pues hace, creo que semana pasada salió el número 75, que es el final de la guerra contra el adversario. Pero si acaba de comenzar, ya la acabaron. Yep. No, se echaron 75. No, la guerra con el adversario. ¿Sabes decir la balacera? Pues sí, cuando tiraron la primera granada y catapulta. Pues sí. ¿Fue en el 73 o en el 72? Fue rápida esa ofensiva. Pero la estrategia fue bien hecha. Es la estrategia, los planes que se echaron. Bueno. O sea que sí está, es de leerlo. Sí, léanlo. Les vamos a dar un par de semanas para que lo lean y lo comentamos. Y lo comentamos, sí, porque está bueno. De paso, un versus dice acá de Big Bad Wolf contra Jonathan Talbane. Del juego Darkstalkers. Medio rebuscado. Yo no he jugado Darkstalkers. No, he jugado, era una serie de televisión. Sí, pero creo que es El Hombre Lobo. ¿Crees qué? Es un juego tipo Street Fighter. Yo creo que ese Jonathan, ¿qué putas? Es el Hombre Lobo. Ah. Pero realmente ahí como no he jugado mucho. Me gustaría saber si podemos hacer un programa de las nuevas actualizaciones que vienen para las consolas para fin de año, como por ejemplo el Wii 2.0. Yo creo que las actualizaciones de Windows o notas. No, hombre. El Microsoft 360 Experience y el PS3 Home. Yo creo que sí vale la pena porque como que han ido evolucionando las consolas de nueva generación. Por ejemplo, el Xbox nuevo que viene, que todo el mundo va a comprar, va a ser el de $199, que es el Xbox Live, el Xbox Arcade, creo que se llama, ¿verdad? Ya está. Han evolucionado como los Pokémon. Ese está listo para Christmas y ese va a ser un hot seller hoy en Navidad. Ya está. Ya es un hot seller. Mira, algo que había leído, creo que en Gizmodo fue, de que han sacado el procesador Cell que ocupa el PS3. ¡Le va a dar beca, Goku! Tecnología... ¡Oh, my God! Espérate. A larga distancia... ¡Toma! El brazo de Don Ramón llega a cualquier parte. No, pues sí. El procesador este ya con tecnología de 45 nanometers. Que es básicamente es que es más chiquito el chip. Usa menos, desde el PS3. Usa menos poder, entonces dicen que podrían reducir el tamaño del PS3. Ups, se fue Eddie Dark y Janus porque le cerraron el cibercafé donde estaban escuchando el show. De demonio. Bueno, o sea, es que apagan las computadoras y salen las bailarinas. Sí, exacto. Están en el EPS. Vamos, eso sí me dijo. El café con pierna. Bueno, continuamos. A ver. Ya. Sí, ya. Lo que pasa es que los poles son las antenas del Wi-Fi. Entonces, ya cuando las comienzan a bailar, ya la señal se pierde. Sí, y no, la antena. Bueno, así que muchísimas gracias a Daniel Brito, Eddie, Edgar. Eddie Dark nos escribe también y nos pone acá: hola, geekos, acabo de escuchar el último show. Desafortunadamente, el sensei sigue desaparecido. Lo más extraño de todo es que se desapareció justo cuando el asunto Skrull empezó. Pero lo más sorprendente es que la viejita también está desaparecida. Bien. De veras. Con la duda plantada. Que descanse en paz. Sí. Bien. Con la duda plantada, empiezo con lo de siempre. Primero, algunos versus. ¿Y estos quizás los hacemos ahorita o los dejamos para la sección? Pues son los de la sección de versus. Hagámoslos. Sí, hagamos. ¿Sabes qué? Para solucionar, pongamos ahorita el versus. ¿Ah? ¿Dónde está la música del versus? Ah, no está preparado. No. El versus. Es que queremos llenar la hora y media, como de dolor. Bueno, ¿y cuánto va de grabación? Ahorita. 23 minutos. 23 minutos y no salimos de los mails. No, sí, vamos. Además, no solo salimos la carnita. Aquí no está. ¿No está el parapapá? No, hoy no va a haber esta semana, fíjate. ¿Y por qué? Porque no han habido películas esta semana. Bueno. Cerraron los cines. Bueno, yo le tengo una noticia que estaba esperando para el parapapá. Ah. Ajá. Bueno, rapidito. No noticias. Parapapá. Dale. Porque fui al cine. A mí me cayó la maldición esta semana de ir al cine e ir a ver un Czech film. Oh my God. ¿Cuál? Y la que vos estabas diciendo, la de Bella. Qué película más mierda para empezar, pero bueno. No, eso es lo que yo la vi, esa la alquilé, la Vero la quería ver y la alquilamos. Vi la extra de Mamma Mía. La tuya, Mamá tuya. Mamá testa. Y fíjate que va a estar bueno. No. Tengo que aceptarlo. Tiene que estar cagado de la risa. Nada más. Bueno. Ok, estamos entonces. Eso fue el... ¿Quién eres tú y qué has hecho conmigo? Me ganaste porque vos por lo menos la vas a ir a ver por los chistes. Yo la voy a ir a ver por la música. No. Me avergüenza usted. No, ese no era el que quería, pero ni modo. Bueno, señoras y señores, gracias a Eddie Edgar Dark. ¡Lucha! Tenemos un... Nos ha mandado una gran cantidad, así que vamos a arrancar rápidamente con el primero. Iron Man, de la película versus Batman, Dark Knight Returns. A ver, Tico Man. ¿Iron Man o Batman? Ya dijimos que no se pueden comparar. Mira. Un solo round, nada de que tenga chance de ir a pensarlo y que regresas. Bien, me viste, quizá lo quiera decir, ¿verdad? Puta. Fíjate que ahí sí no creo que le gane. Si es un solo round y el Iron Man desde 2 kilómetros de distancia tirándole misiles, siento que está yuca que el Batman se le cape. Sí. Mira, si el Joker casi le da riata a Batman con un cuchillito, sí, le voy a Iron Man. Realmente no, sí. Toda la vida Iron. Tiene Iron mejor sistema de detección y cosas así, a menos que Batman ya tenga su aparato para escudarse de los sensores de Iron Man. De los ascensores. Sí. Son terribles. A menos que pueda hacer algo así, no creo que pueda evitar que le duro la primera vez para después retirarse y planear la venganza. Vale. Y vale. Si anda montado en el Batimóvil. Igual, si lo ha hecho, si se echó un tanque con un misilito el Iron Man. ¿Te acuerdas que se lo bajan? Sí, estaba volando, se lo bajan y después se quiebra el tanque. Sí, Iron Man. No, y acuérdate que el Iron Man, si estamos hablando del de la película, con el simple hecho de moverse, quiere decir que ahí está el Jarvis atrás de él y todas las computadoras. Yeah. O sea, no es como que esté solito. Batman tiene a Alfred en la baticueva con la computadora. Ahorita, lástima que Alfred tiene como 60 años y está todavía aprendiendo. En el IRC todo el mundo estaba también, Iron Man, Iron Man. Y de repente Vicorinthian pone Batman. Y toda la mano. Por favor, ¿cómo podría ganar Batman Vicorinthian? Vicorinthian dice, le desactiva el corazón atómico de la Vía Láctea y después fácil, le da duro mano a mano. Dice. Whatever. Pero bueno. Ah, miren, por cierto, vi las escenas borradas de Iron Man. Ajá. Buenísima, buenísima. Porque la borraron. Vale la pena, a ver. Yeah. Fíjate que yo creo que eran más, por lo menos habían más largas las escenas, por ejemplo, de la batalla al principio donde se los raptan. Uh-huh. Entonces que sí era un poco más gore. No, más, o sea, sí veías que los soldados caían muertos y cosas así, ¿verdad? Yeah. Y de ahí la escena de las aeromosas era mucho más larga y ya le quitaba un poco, tal vez le tenían que subir el rating. El rating a la película. El rating. Como 3 puntos. Y también había otra fiesta después que también se ve que el bicho se va como con 3 bichas en bikini. Y se viste. Sí. Estaba bien. Bueno. Muchachas en bikini. Muchachas en bikini. Y se viste. Pero está bien. Hay unas cagadas de las risas tan buenas. Chibu. Buenísimo. A los amigos que están escuchando en vivo, les comentamos que el canal del IRC está activado. Tenemos ahí como 8 personas y hay 16 conectados. Así 16. Que hay 8 que no se han conectado. Métanse al IRC, platiquen con nosotros que ahí estamos pasando un buen momento cuenta, también. No importa que solo hayan 5. Es más, no importa que no haya activado el canal, pero siempre hay 16. Como 16. El siguiente, señoras y señores, Jay and Silent Bob versus Kick-Ass. Jay and Silent Bob, porque esto, el Kick-Ass, cada vez que ha salido en el cómic, lo han escapado a matar. Uh-huh. Pero mira, el Kick-Ass por lo menos tiene como el feeling y la intención de ir a hacer riata, pero Jay and Silent Bob sí se han dado verga. Sí, le ganaron a Matt Hamill. Sí. Uh-huh. No, y Jay and Silent Bob tienen... son moteros, andan en la luna la mitad del tiempo. Pelean como bolos, pues. Puta, pero verguearon a los miles de cabrones que los habían puteado por internet. Sí, uno por uno fueron. Eran niños de 12 años. Pero acordate que la Fate y la banda de las chicas que andaban robando monos les dieron riata. No, hombre. 4 chicas. No, pero es que. Sí, a la parte. No. ¿Y quién es puta de Kick-Ass? El de una serie, Mark Millar, que ha salido. La serie de Marvel, ¿eh? Perdón, un Marvel. Bichito de como de 14 Max. Años que se pone un traje como de superhéroe y empieza... ¡Ay, es de 14 años! Sí, es un bichito. Pero no... ¡Ey, bienvenido a Fuchikoma! Bueno, pero como era rápido... Así, bueno. Bah, te digo Bob y Silent Bob solamente. Bob y Silent Jay. Sí, esos dos. Solo porque son 2 contra 1. Vaya, bárbaro. A ver, Brito... Jay Silent Bob. Bárbaro. Ah, pues sí. Un anime. Siguiente. Ghost Rider versus Spawn. Spawn. No lo hemos hecho ya. No. Gana Spawn. Creo ya. A menos que sea el Ghost Rider de la película, porque ese cabrón es invencible. Medio movía la cadena y hacía cualquier cosa. Sí. Fíjate que con el Pen and Stare. Pero, ¿qué le va a dejar que veas? Que era soldado, acuérdate que mataba. Bueno, ya. Discriminadamente. Y le afectará el Pen and Stare a Spawn. Si Spawn... Pero es que era. Pero mataba porque era soldado y su patria lo obligaba a matar, o era maldito y mataba. No era porque la patria. Pero igual Spawn mató. ¿Tiene soul o no tiene soul? Sí. Sí tiene soul. Entonces sí, le cala el Pen and Stare. Pero ya fue al infierno y regresó, ¿no? Es como que. Como quien dice, ya lo viví. Y además, pero para el Pen and Stare lo tiene que como que dejar quietecito, venir, mírame a los ojos, no te vayas a otro lado. Look into my eyes. ¿Qué dice en este rótulo? Y le pone de fondo Luis Miguel Ramos. Mírame a los ojos. Love is in the air. Fíjate que está buena. Es que los dos son bien aguantadores. Porque y son fuerzas demoníacas. Ajá, los partí en pedazos a todos. A los dos y se pueden regenerar. Pueden, el Spawn tiene la capacidad de lanzar rayos de energía. El otro tira fuego. Mírame a los ojos. Tira fuego solo. De la boca, del buche. Pero fíjate que también si ponemos las cadenas del... Ah, sí, son animadas las de Spawn. Pues sí, ajá, cadenas contra cadenas y todavía tiene la capita. Capita. El caso de capita. Entonces con eso sí. Lo de capita. No, y también tienes razón, las cadenas del Spawn, él las dirige. A veces aunque bueno, el traje las dirige. Y la propia. Y creo que hasta cambian de forma, así que... No. El otro tiene que así, él tirar un cadenazo, pues no. El otro tiene moto. Ahí la moto. Pero con lo cara que está la gasolina. Bueno, Spawn. Sí, tiene más habilidades mágicas aparte de... Pero si te vas a la película, si comparas Spawn de película con... Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque los demás se ven que son súper largos. Bien, ahora unas cuantas preguntas por la sección de Pregúntale a los Geekos. ¿Cuáles son sus estilos de música favoritos? Adelante, Julio. Pop rock. Tico. En inglés. Ah, bárbaro. Brits. Todo menos salsa y reggaetón. Bárbaro. Igual yo todo menos salsa y reggaetón. Rancheras tampoco. Ay, la de la que buena. Disco norteñas, y rap también siento. No mucho. Las norteñas. Pero de ahí y sí. Las peruanas de... ¿Cómo se llama, Brito? ¿Peruana? La peruana esta, la jaimita. No, eso tampoco, por favor. O sea, eso no califica música. Sí, sin ofender a nuestros queridos oyentes en Perú, pero... ¿Cómo se llama la fulana? No sé, pero... No. Ese es un alarido en la noche. Era un gato. Billy Idol. Y no de placer, in the dark, ¿cómo que... era? Yeah. Sí, un alarido en la oscuridad. O sea, de eso que te levantas en lo oscuro, no encendes la luz y te jodés el dedito chiquito con la esquina de una mesa. ¿Cuáles son sus bandas favoritas? Ah, la banda. Sería Pink Floyd, Depeche Mode. Sí. Garbage. A Garbage me super gusta. Super bien. Police me gusta a mí bastante. En español se Soda Stereo. Ah, la policía de Hacienda, sí. Soda Stereo, ahorita que se reunieron también. Sí. Y antes que se desreunieran. También. Fíjate que no tengo bandas preferidas, pero Pink Floyd. El Tico anda unas canciones de Roberto Carlos en su iPad. Ah, sí, sí. Oh, de cuando era chivas. Pero bueno, por ahí andamos. Chicago. A mí no mucho Chicago, pero bueno, fíjate, sí, me no bastante. Sí. Billy Joel me gustaba mucho. Pero no es banda. Y lo de Sting también me gustó. ¿Cuáles son sus libros? Bueno, espérate. Dijimos Brito. ¿Banda favorita? Fíjate que yo realmente, yo me voy más por música moderna. O sea, si me preguntan ahorita como Beethoven, de mi música favorita, no sabría ni cuál decirte, porque siempre estoy tratando de ver de la música nueva, que es lo que me gusta, no como... O sea, seguís canciones, no bandas. La masita de moda, decimos. Por ejemplo... No necesariamente, fíjate. I Kissed a Girl and I Liked It, ¿cómo es? Coldplay. Esa canción es chiva. Viva la vida. Por ejemplo, Robbie Williams... Y te digo, hay muchas canciones ahorita que a mí me encantan, que son pop, super pop, todas esas canciones de la Miley Cyrus. La última de la Miley Cyrus está bien chiva, ¿no fregues? ¿Ah? Buenas canciones. La de Siete Cosas que Odio de Ti o algo así. Ajá. Ajá, así se llama. Holy crap. La de la Hannah Montana. Oh, yo, my God, no. Sí. Te juro que oí una canción el otro día en el radio, me gustó, dijeron de quién era, la bajé de iTunes y resultó que era de Disney Channel. Y una que yo no sé ni en qué sale en Disney Channel, pero buenísima la canción. A mí, en español, por ejemplo, me ha gustado esto también. La de Winnie Pooh. La de Julieta Venegas. Ah, sí, bueno. Eres para mí. Es que es cursi, pero bueno. Sencilla y repetitivo. Sí. Pero no, bueno, sabía, escuchable. ¿Has oído la de este fulano Syntek, el mexicano, Alex, con la australiana Kylie Minogue? Ah, no. Es bilingüe la canción, ella canta en inglés y él en español, bien wow. Chido eso. Hey, no lo vi. Punky tiene Luis Miguel en su iPod. No, mira, sinceramente, este tipo de Alex Syntek, ese tipo es un genio. Las canciones de él son buenísimas. Sí, me gusta. Buenísimo. No sé si es genio, pero sí me gusta. No, cómo no, ese tipo. A mí, increíble, así mi respeto, me quito el sombrero. Nice. Música indie, me encanta muchísimo a mí también. Y, por ejemplo, Penguinish Music Podcast, todas las canciones que pongo ahí todas las semanas, bárbaras. Son de Indiana Jones. Son, oh my God. Son indie. ¡Toma! Gracias, don Ramón. Mira, haciendo un paréntesis, ya que veo que Julio es especialista en Ugly Betty, ¿qué demonio va a salir haciendo la Adriana Lima y Ivos? Mira, no sé quién es Adriana Lima, pero me parece que me suena modelo. Uh-huh. Y sí, la historia es que la Ugly Betty trabaja en una agencia, no es agencia de modelaje o una revista de moda, una de las dos. Entonces, no es que ella va a salir de fea. No. Holy crap, mira la Adriana Lima. Oh, sí, God. De Victoria's Secret, una modelo famosa. La Adriana Lima es para mí la mujer más linda que existe en el mundo. Bueno, ya la dejaron preñada la voz, así que va a sacar más chichas. Next. Más todavía. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias a Eddie. Se acaba el programa y no hemos llegado a lo que... Sí, hombre, puchica. Nada más decirles que se despide hoy escucha Eddie. Gracias, Eddie. Y el último, Josafat Gómez nos pone acá: hola, geekos, estoy escuchando la preproducción del show y escuché el comentario acerca del sensei. Y como IRC nunca conecta, no pude comentar que llegué a la conclusión de que el sensei piensa que el podcast se terminó en marzo. De veras, pero nunca le llamamos. Y nadie le avisó. No, era broma, sensei, era broma. Ya no nos va a creer, carapá. Ya para despedirme, les comento que no puedo unirme a su guild de World of Warcraft porque ya la di mi cartera, por no decir también el alma, a Square y el Final Fantasy Final Fantasy 11. Ah, ok. ¿11? Sí. Espero que algún día expliquen cómo poder abrir una cuenta para bajar cosas del iTunes legalmente porque me quedé sin poder checar el cómic de Watchmen y el video del Dr. Horrible. No hay forma legal. Pero el video de Dr. Horrible te puedes ir al sitio de Dr. Horrible. Y ahí lo puedes bajar. Creo que ya no están ahí. No, te manda a iTunes. Yo me metí esa semana. Pero solo los primeros dos días estuvo. Métanse www.itunesplanet.com y ahí pueden comprar una tarjeta prepago y luego solo se meten a la tienda de iTunes y le dicen que van a redeem la tarjeta y ya. Cabal. Básicamente. Pura tarjeta prepago. Lástima que para conseguir esa tarjeta tienen que dar información fraudulenta. Información de mentiras, pues, pero sí. Pero at least you're paying for it. Sí, pues. Ay, por cierto, ya viste que haciendo sí, yo sigo viendo fotos de ella. Haciendo el anuncio que iTunes Planet ya no solo lo podés pagar por PayPal, sino que ya te acepta tarjetas de crédito directamente. ¡Woohoo! Sí, nice. Bárbaro. Pero solo americanos. Lima. Holy crap. Vea. Yes. Yeah. Ay, adrenalina. Ya vengo, voy al baño. Masita. Yo estoy en el baño. Ah, ya regresé. Bueno, seguimos, señoras y señores. Tiro loco, Luis. Sí. Porque acá tengo tres bichos rápidamente. Bueno, como estábamos continuando en el show, señoras y señores, ahora tenemos para ustedes un... Versus. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Thank you. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. De esta ya hablamos, pero Squirrel Girl es una mutante de la Marvel que controla ardillas y ha derrotado al Doctor Doom y a Thanos. Con puras ardillas. A pura ardilla. ¡A Thanos! ¿Sí? ¿Y sabes cómo? No sé, les echó las ardillas encima, no sé. Pero sí ya los ha derrotado. Le ¡qué ardillas más malditas deben de haber sido! Sí, con rabia. Yo creo que ni siquiera tenía una ardilla, sino que le disparó. Un balazo en la frente. Ok, bueno, muy bien. Y entonces ahora sí, señoras y señores, vamos a entrar a la carnita de este episodio. Y esa es... Cabal. Secret Invasion. Adelante, Tico Man. ¿Qué onda? ¿Cómo va Secret Invasion? Bien. Pues, ahí van dando su duro. Bueno, entonces, gracias por ese... avance tipo guerra directa. Sí. Murieron 50 más. Bueno, ahí va. ¿Cuál fue el último que hablamos? Creo que del... El 3 fue el último que estaban los héroes dándose duro en la Savage Land. Había aterrizado una nave llena de duplicados de los héroes, pero con los trajes de los años 70, 80, así como que desfasados. Acampanados. Sí, el Luke Cage con su traje así, un afro a lo John Travolta. Ah, afro de John Travolta. Bueno, camarón. Los que bailaban con John Travolta en aquel entonces. Entonces, eso era la gran confusión, que nadie sabía quién era Skrull de esa gente. Se hicieron como bando, ¿verdad? Porque el Hawkeye, estaba la esposa de él, que se ha muerto en la continuidad de la Marvel normal, y ahí estaba de regreso, y yo, no, y le interrogó unas cosas que lo dejó convencido que era la esposa real. Por cierto, spoiler, ¿verdad? Sí, spoiler no. Full. Spoiler full, pues. Entonces... Bueno, ¿y dónde deja Capitán América? Danger, Will está, Robinson, está, Danger. Está el Capitán América, estaba otro Iron Man, estaba un Thor. Estaba otro Spider-Man, White Queen, la Fénix y otro Bergomara. Beast, bueno. La onda es que... La gorda. La gorda. No estaba ahí. En Nueva York, por otro lado, estaba Nick Fury, que ya habíamos mencionado que él había pasado reclutando gente con poderes, o sea, no superhéroes, sino que gente con poderes. Así como los otros. Que tenían potencial de ser superhéroes, pero que realmente no nunca le había agarrado. Y había formado su propio equipo. O sea, él decía, bueno, esta gente no tiene poderes, sabemos que tiene poderes, pero no son lo suficientemente importantes como para que los Skrulls los reemplacen. Entonces, los voy a entrenar yo, y así yo sé que puedo confiar en ellos, y esto me va a ayudar a derrotar a los Skrulls. Entonces, Nick Fury logra, con esta gente, como que cambiar la batalla en Nueva York. O sea, logra poner un poco de orden y arengar así a los superhéroes que están dando duro ahí. Bueno. Buenas noches a Punky de Mier, que se fue a dormir. Y a Vicorintian dice que le cayó mal que no regresara Mockingbird. Ah, bueno. Entonces, Julio, no sé. ¿Qué has visto de los...? ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué ha pasado estos? Dios mío. Mira. ¿No lo has leído? Sí, pero no me acuerdo. En el quinto número, lo más importante que sucede es que aparece Franklin Richards, Mr. Fantástico, que está capturado en una de las naves de los Skrulls en órbita terrestre. Reed Richards. Gracias. Y lo tienen, primero lo tienen torturando. Y una tortura bien fea. Lo tienen estirado, pero... Estirado. Pero no de donde cuenta. Bueno, yo creo que hasta hay un ojo que lo tiene fuera de la cuenca. Ocular y lo tienen el nervio óptico también bien jalado. Y si no me lo estoy imaginando. Oculista, pero... esos son los que te... cuando tenés 40. Entonces te cuentan cómo la... La fulana que es la directora de la Agencia Especial contra Extraterrestres en el universo de la Marvel. La S.W.O.R.D. Agent Brand. Logra infiltrarse a una de las naves con la gran coincidencia que es donde tienen a Richards atrapado. Y empieza y lo logra a mocharse Skrulls. Buena, esa parte es buena, cómo se infiltra, cómo comienza a hacer matanzinga la fulana hasta que llega donde Richards y lo rescata. Algo exageradito también, que se lo quiebra todo, pero bueno. Vamos a decir que esos no la esperaban. Es más de algunos piensan que ella es otro Skrull, que simplemente que anda. El Reed Richards cree que es un Skrull, ella. Sí. No, y los Skrulls. No, los Skrulls. Los Skrulls, sí. Hasta que le comienzan a hablar en colochos que nadie entiende, solo ellos. No, pero ella hasta dice, ¡ay! No, ay, porque ella sabe sí, un montón de lenguajes. Ajá, es cierto. Entonces ella, Skrull, ¡ay, oh, shit! Este me olvidó. ¿Dónde está el baño? En Skrull. Para ser una abeja. Una abeja. Pero así grandota. Y entonces la mara, oh, hasta tiene acento. Pero le da tiempo suficiente como para que se la empiece, le quite el arma a uno. Uh-huh. O algo bueno, así. Entonces ahí ya comienza Richards a planificar cómo destruirlos, cómo desquitarse. Es que cabal, en el primero él dice, hey, ya sé cómo detectarlos. Uh-huh. Que ahí fue cuando el Hank Pym Skrull le pegó el balazo. Entonces, le pegó el talegazo y lo dejó bien raro. Wey. Ajá. Bien aguado. Entonces, ahí como que dijo, bueno, ya armemos la maquinita. Entonces ya empezó a darle, pues. Entonces, en ese momento fue que llegó al Savage Land con la gente Brand en la nave y activó su arma. Entonces ya se podía ver quién era de veras Skrull. Y creo que eran todos, no había ni uno. De los que bajaron de la nave, por lo que se ve hasta el momento, todos eran Skrull, eran copias. Incluso Mockingbird. En el paquín número 4, lo que se revela y que fue el punto alto de ese paquín es que te explican, se define si Tony Stark, Iron Man, que ha estado en la Marvel todo este tiempo, era o no Skrull. Uh-huh. Porque en el número 3 es lo que te llega la Spider-Woman, que es la emperatriz Skrull, y le dice, ¡ay, Tony! Le da un otro nombre, has hecho un gran papel, que no sé qué, y le está lavando la cabeza de que agente es Skrull. Bro, entonces, agente, no sé qué. En el número 4, ya eso medio se arregla y llegan a la conclusión de que no, estaba jugando con su... con su mente. Estaba jodiendo la mente. Y que realmente Tony Stark es Tony Stark, no es Skrull. Y todos los que por algún momento dijeron, esta es la explicación del origen de Civil War, eso se lo bajaron. Se lo bajaron. Mira, pero ya se definió, todavía no se ha definido si el Capitán América que bajó es Skrull, porque no se ha visto como que es Skrull. Sí, en el... No en Secret Invasion, sino que en Avengers, creo que fue. Okay. Por cierto, dice acá, el Capitán América que venía en la nave Skrull no estaba en el grupo que Reed Richards descubrió. Aún anda dando vueltas el Egipto, dice Fuchikoma. Ya salió en un número de Avengers, no me acuerdo si Avengers o Mighty Avengers, que se está dando duro contra Kazar, Spider-Man y la Shanna. Uh-huh. ¿Quieren casar a Spider-Man con la Shanna? Sí, cualquiera. Que se deje. La onda es que cae el Skrull, el Capitán América. Se empieza a dar duro contra todos ellos. Y vienen los... Como estaban estos cuatro. Y aparte de eso están todos los de la tribu de Kazar. Entonces... Que son medio cavernícolas. Le tiran sus conservatanas. Le tiran unos dardos envenenados. Y le pegan al Capitán América, pues. Sí, lo leí. Y se revierte a Skrull. Y entiendo que ahí se muere, uh-huh, muere envenenado. Sí. Y creo que a Spider-Man creo que le clavaron por lo menos un su... También, un el dardito. Falso lo muere. No, el falso lo aplasta el tiranosaurio, pero el verdadero creo que le tiran su dardo también como para ver si se revertía a verde, por lo menos. bueno, pero no creo. ¿Ya viste la portada del 7? No. No. Ah, es que mira, todas las portadas es ponerte los superhéroes con diseños de Skrull. No es nada, hasta el momento no te refleja en el interior de la historia. Okay. Sí, porque en esa se ve un Wolverine peleando con un Spider-Man Skrull. Ah, ok. No, entonces no te preocupes. Ya que mencionas a Wolverine, en el número 4, una de las mejores escenas, si no me equivoco, es el 4, es cuando está la Black Widow, que le está diciendo a Tony, mira, no le creas, esa es la Spider-Woman, es la emperatriz, está jugando con tu mente. Y de repente aparece Wolverine, ahí entra a la casita donde están y viene la Black Widow, saca desenfunda la pistola y le mete como 5 plomazos a Wolverine. ¿Y por qué le pegaste? Le dice... mi vale. Política ahorita es disparo primero y hago preputas después. Ya se levanta el Wolverine sanando de las heridas. Y Jesús madre, si eso duele, que no sé qué. Bueno, pero ya sé que eres el Wolverine. Oiga, de verdad. Eso duele. De repente. Pero como que esa política solo con Wolverine le va a funcionar. No, o sea, a eso le funcionó con Wolverine. Yo dije, porque era Wolverine. De repente aparece The Beast y lo mismo. Sí, dice lo que le tira un par de talegazos y se lo mata y se convierte en Skrull, pero así, pura guasa. Damn. Ah, qué paloma soy, tío. Tengo un olfato palomísimo. Llevamos cuatro. En el quinto es lo de lo que está pasando en el espacio. Al final del quinto es cuando aparece Thor, o fue en el... Mira, al final, sí. Hay algo que les han criticado y tienen razón, es que, digamos, en el final del cuarto apareció el Capitán América. O sea que, viene el Capitán América a Manhattan a ayudarnos. Aparece Thor. Y en el quinto... ni señas del Capitán América, sino hasta que final. Hasta en el sexto. Ah, sí, de veras, en el sexto. También Thor aparece en el cuarto, que se une supuestamente a la lucha, y en el número quinto, cuatro, no en el cuarto. Sí. Ese Thor sí es el verdadero Thor, robot. No, es el verdadero. Ese ya recogió el martillo, sí, toda la onda. Sí, toda la onda. Cerrado. Pero mira, hay algo que a mí me confundió. Al final del 4... del 5 llega Reed Richards y al grupo que está en el Savage Land, y como que ahí él va, descubre con el rayo quiénes son Skrull y quiénes no. Ajá. Y en ese grupo estaba Thor y estaba Mario. Sí, son Skrull. Y entonces, ¿quiénes no eran Skrull? Eso acabamos de decir, que al parecer todos los que venían en esa nave que cayó... No, pero ¿quiénes de los que estaban ahí con Iron Man? Como que todos eran los héroes reales. Todos eran reales. A mí lo que me... Excepto Spider-Woman. Ya. A mí lo que me confundió fue que después, al final del 6, que vaya Avengers Assemble, dice Iron Man, que de repente ya le está trabajando la armadura. Y ahí está el Capitán América a la par de él. No, pero ese es el Capitán América, es Bucky. No, pero ahí ya saltaste al número 6, que ya el Capitán América se subió en la navecita y se fue con todos los héroes a Manhattan. Y se están uniendo en el 6, se están reuniendo para iniciar la contraofensiva. La contraofensiva, sí, el gran descubrimiento. Pues sí, pero ese Capitán América no es Skrull. No, ese es Bucky. Es Bucky. El que está ahorita en los paquines de Capitán América, que ¿te acordás de Bucky? El que se convirtió en Winter Soldier. Ahora ya es el Capitán América. Sí, o sea, le dieron el escudo y ponete ese traje y vos vas a ser el Capitán América. Entonces cayó Thor y le dijo, mira, bueno, yo conocí al Capitán América y vos no sos él. Y dice, no, pero estoy tratando, dice. Ok. ¿Y cómo es que le empezó ya a funcionar la armadura? Dos cuadritos antes todavía estaba, puta, que me tienen hecho mierda, que mi armadura no sirve, que no es gay. Después ya le está funcionando. Desde la Antártida hasta Nueva York es algo largo el viaje, yo creo que... No, además pasó... ¿Hacerte una voz de aquí a San Miguel? No, es que no se la hizo. ¿Y de aquí de Panamá? No se la hizo, la desenviruló. Pasó el Norton. Y después el Panda. Y le instaló Spyware toda la mierda. Y no es Kung Fu Panda, no te confundas. Panda antivirus. A ver, llegamos al sexto, que básicamente es eso, es que los héroes se reúnen en Manhattan. La mejor escena es cuando de repente comienzan a oírse unos grandes talegazos y unos rayos que están en el centro del parque y todo la madre, ¿qué pasa ahí? Y es Tori, que le está pegando al suelo, pum, chica, y está enojado con el parque. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy convocándolos. Llamando los refuerzos. Y en eso caen hasta los Thunderbolts. Y caen los villanos. Los villanos que se han decidido ayudar. Ese detalle me gustó. Como diciendo, hey, la Tierra es nuestro planeta, no, vamos a ayudar a los héroes. Y ni modo, pues, así no va a tocar. Bueno, en el sexto también, al principio, lo que te muestran que los Skrull ya están como diciendo, ya tomamos la Tierra y están comenzando la ocupación. Sueltan un mensaje alrededor del mundo, en todos los medios, diciéndole a la población que han sido unidos al Imperio Skrull, que eso va a estar lleno de beneficios, que se tienen que rendir las Fuerzas Armadas. Pero realmente el mensaje que dan... Ya propaganda, están lanzando propaganda. Sí, o sea, miren, nosotros no va a cambiar nada, simplemente vamos a borrar las fronteras y ustedes van a recibir todos los avances tecnológicos de los Skrull. Y te dicen todos los lugares donde hay conflicto, la mierda, usted paga su vida, paga su trabajo, toda la misma mierda sigue. Cabal, ¿y qué más? Ah, sí, de que nosotros, si se fijarán, estamos castigando a los héroes, nada más. O sea, no estamos haciendo más que defendernos de sus fuerzas armadas cuando somos atacados. No lo estamos atacando activamente. Y sus héroes son los que lo están evitando que ustedes pasen a un futuro más... un futuro de paz. O sea, si es paz, es buena paz. Si es cierto, bueno, la cagaron los héroes. Pero el punto es que se termina el número 6 con la double splash page reglamentaria donde están las fuerzas ya una enfrente de otra y se están encontrando. Por cierto, había un detalle hablando del contrato, creo, de todos los dibujantes que tenés que hacer. Tiene que estar eso. Por cierto, hablando de eso, del mensaje de los Skrulls y todo eso, había una parte que hay humanos que como que dicen, ¡hey! ¡Bienvenidos a Skrull! Los que siempre, ¡bienvenido a alguien! No importa, buenos o malos. Va a haber algunos. Y se encuentra con unos Skrulls. Entonces llegan donde, ¡hey! ¿Qué pasó? Y solo los ven de cerca y como que se asustan simplemente de la apariencia. Los Skrulls dicen algo y no les entienden. Entonces me da curiosidad ver qué están diciendo esos Skrulls. Uh-huh. Puede que estén diciendo, ¡hey! ¡Hola, humanos! ¡Los queremos mucho! Pero por la barrera del lenguaje, ¡ups! No, nos atacaron. No, porque a esos humanos los comienzan a atacar los Skrulls. Y aparecen ahí unos superhéroes. Yo entendí que sí. Tenían enfrente a los humanos. Le das la vuelta a la página y aparecen unos superhéroes que comienzan a pelear contra esos Skrulls y a rescatar a los humanos. Sí, pero realmente no atacan a los humanos, sino que solo se ve que apuntan y dicen algo. Y como apuntando a los policías que están ya sacando las armas y apuntando a los héroes. ¡Apártense, sí, de puta! Yo entendí que como que realmente no se vio que estaban atacando. Ok, entiendo. Sí, te lo dejan así. Mira, pero ¿qué onda con la Wasp? Wasp la capturan en el final del tercero. Cuando va a Nueva York, Tony Stark la manda a Nueva York. No. Es a la que capturan, es a la otra, a la Wonder Woman. Wonder Woman, ¿cómo se llama? Miss Marvel, gracias. Es a la que capturan, no, pero y la Wasp. Porque ahí se da a entender de que es Skrull y que está bien infiltrada y no la han descubierto todavía. Entiendo cómo, si le jalaron la... Si le hicieron el tratamiento con la máquina también. Pues sí, ahí hay algo. Ahí hay algo. Pero creo que es como el abajo de la manga que tienen los Skrulls. Sí, hubo una inconsistencia, me acuerdo, de que parece que la madre haciendo el comentario ahí, pero no vimos que se subiera la nave al inicio, pero sí apareció en Savage Land. La Wasp. Es que fue bien chiquitilla. No sé, entonces puede que sea... A mí no me dieron que me monté en el avión y aquí estoy ahorita en Panamá. Mira, por cierto, Fuchico me dice que el pato Howard aparece en la última Splash Page. Es cierto, Howard the Duck aparece en la Splash Page al final. En una esquinita. Y bien feo. A ver. Bueno, yo no voy a perder mi tiempo en ir a buscar eso. Realmente, yo creo que ahí el están bien interesantes los títulos relacionados. Como es Mighty Avengers, New Avengers... Y las miniseries. Sí. Estaba en... Lo que me da es un poco de no sé qué con respecto a los que estaban pidiendo Avengers y que solo reciben el título y que si querés leer Mighty Avengers el título, como que va a haber una discontinuidad palomísima porque todos estos números han sido historias de un solo cómic que te cuentan un aspecto distinto de la guerra. O sea, cómo cambiaron a tal personaje... ¿Qué estuvo haciendo Nick Fury? ¿Qué estuvo haciendo tal persona? ¿O qué hicieron los Skrulls durante ese tiempo? Como para entender más el panorama de la invasión. Pero realmente no es como que te estén contando una saga, una historia completa. Sí, pues. Si alguien acostumbraba a comprar solo New Avengers y únicamente, y solo por eso lo siguió comprando, se va a topar con un grupo de 6 paquines que no van a tener ningún sentido. Ellos solos. Pero mira, hay una historia que me gustó bastante, que cuentan cómo los Skrulls desarrollaron una nueva tecnología para tomar los poderes y la apariencia humana sin ser detectados, y que resultó fue que de un clon de Reed Richards, el clon es quien creó ese método. Sí. Sí, por eso es que él dice que su cerebro ocuparon para... Ajá, por eso lo dicen en el al final del sexto. Sí, ese lo leí ayer. Y es yuca esa historia. Es buena, muy buena. Tenían un clon y tenían a Skrulls disfrazado de su Richard, de Franklin Richards, y trataron de primero forzarlo, después engañarlo, diciéndole que, hey, ¿cómo le harían los Skrulls para evadir los sistemas de detección? Que, o sea, no así tan sutil como yo, sino que... pero viendo... Así súper sutil, a mí ya me convenciste. Cabal. Vos ya estabas viendo cómo lo hacían. Sí, sí, ah, puta, volando verga. No queremos saber qué estás haciendo. Está volando verga. Entonces, al final, lo convencen, pues, lo logran hacer. De ahí todas las demás han sido que ha hecho Nick Fury. Nick Fury, como la emperatriz se hizo Skrull, la emperatriz Skrull, escoge hacerse de Spider-Woman. Te cuentan uno cómo sustituyeron a Hank Pym. Que parece que han pasado por varios. Sobre este personaje hay dos paquines. Uno, cómo lo sustituyeron cuando estaba en una presentación en Génova o en algo en Europa, en algún lugar en Europa. En Ginebra, ¿cómo lo sustituyen? Y el segundo es, ya el Skrull que está infiltrado, como tiene los patrones de pensamiento de Hank Pym, se comunica con su supervisor diciéndole, esta invasión va a fallar y estos son los motivos, tenemos que echarnos para atrás. Entonces le dice, mira, no le hagas caso a eso, ese es Hank Pym hablando porque es un cobarde. Y al final los traiciona y se pelea contra los Skrulls y lo terminan matando. Y lo único que te dicen es, ok, tenemos que sustituirlo nuevamente. Y solo te mencionan así, entre líneas, que han habido ya varias versiones de Hank Pym y todos se enloquecen. Uno que está bien interesante, que se lo recomiendo, es Avengers Initiative. Léanlo, está muy bueno. No sé si lo has leído. No, ese sí no lo estoy. Léelo, está bien chido. Porque ahí sí te cuentan una historia. Ahí no te están dando información de fondo de la invasión, sino que lo que te dicen es como el concepto de esta serie es que los equipos de superhéroes que está entrenando que estableció Tony Stark al final de Civil War ahí se entrenan, entonces están poblando un equipo superhéroes oficial del gobierno por cada estado de los Estados Unidos. Entonces ahí se descubre, pasan varias cosas. Una, que hay un superhéroe que se llama Crusader, que ese salió en la serie, creo que en Marvel Tales o Marvel Presents, no me acuerdo. Una serie que tuvo corta duración, pero ahí se creó el personaje. Este es uno que tiene un anillo que fue creado a partir de un fragmento de un Cosmic Cube. Que el cubo cósmico en la Marvel es un cubo cósmico. Que la cosa es que... Puta, ya entendí exactamente lo que es, fíjate. Te lee la mente y puede hacer las cosas realidad. Uh-huh. Es casi un anillo de linterna verde, pero más paloma. Es una lámpara de Aladino, pero es una no hay que sobarlo. Aladino, claro. Puede sobar otras cosas. Entonces... Depende de dónde se ponga el anillo. Se asoma el anillo. Puede alterar la realidad, pero solo dentro de un espacio limitado alrededor del que lo usa. O sea, no creo que el radio de acción es como de, no sé, un par de metros o algo así, varios metros. Entonces, la cosa es que este chamaco, desde que se creó el personaje hace varios años, se estableció que era un Skrull. El tipo era un Skrull que había estado infiltrado en la Tierra de hace tiempos y le gustó el planeta. Espérate, no, es que ese no fue... Es que era un superhéroe gay. Era un superhéroe gay que se inventó Kirkman y al final muere de Marvel Team Up. Team Up era, sí, eso. Marvel, okay. Team Up. Ya. Pero el superhéroe... Pero el anillo sobrevive. El anillo sobrevive y se lo queda este Skrull. Oh, ok. Que el Skrull, por coincidencia, era vecino de este superhéroe gay. ¿Cómo se llama? Freedom Ring se llamaba. Ajá. Y le reveló, hey, mira, yo soy Skrull. Y el otro fue puta. Pero le dijo, no, yo ya dejé mi puesto, o sea, ya he desertado, me llega a la Tierra. te voy a ayudar a entrenar como superhéroe. Entonces él como que le hace de sidekick y lo ayuda así a ser superhéroe. Eventualmente se muere, pero se queda el otro. Gran ayuda que le dio, sí, buen bien. Entrenamiento. Pero se queda con el anillo. Entonces él está ahorita en The Initiative y sale que él... los Skrulls como que tienen una preferencia de comida así medio peculiar. Entonces hay un... Creo que había una combinación de alimentos que él se podía echar para simular una comida Skrull típica, como que fueran pupusas o algo así. Entonces él dice... pan francés en Francia. que solo dicen pan. Entonces viene él y dice, ah, mire, deme esto, esto. Que, ah, sí, al fin voy a poder comer algo que sepa como tal cosa. Y en eso ve a la para Hank Pym, pide lo mismo. Y él, ¿ah? Chifa, ¿qué será esto? Entonces ahí como que empieza a sospechar y eventualmente descubre que sí, que Hank Pym es un Skrull. Okay. Entonces, puta, ey, pero no puedo ¿cómo puedo revelar esto que sé? Sin echarse sin, el... sin revelar, sin revelarme a mí. Él no está revelado, él no ha salido del closet. Él está humano, sí, es el aspecto humano es de un hombre afroamericano. Entonces, ¿cómo puedo decir que sé sin revelar que yo soy Skrull? Me van a disectar ahí en Área 51. Entonces, me van a hacer vaca también. Entonces, pasa eso. Aparte de eso, está un superhéroe que se llama 3D Man. No, perdón, Triatlón. Ah, ok. Que él ha heredado los... 3D Man anda con un anteojo, un lente rojo y otro azul. No, es su poder. Lo siento, pero esa descripción que ha dado Julio es correcta. ¡No! Y eso nos está recomendando, tico. Él ha heredado los anteojos, el antifaz del anterior 3D Man, que fue un superhéroe real de la Marvel que publicó en los años 70. Eso le dan poderes de no sé qué, pero él, con esos anteojos, son lo único que puede detectar un Skrull. Saber por qué, no sé qué tecnología tienen, pero pueden detectar Skrulls. Es un chavo con verde y rojo. Sí. Oh my God, de veras tiene los lentes. Ahí está, búsquenlo en Wikipedia. Entonces, el tipo este ve y fue puta. Porque este chavo se graduó y lo hicieron jefe de los Initiative en Hawái, una onda así. Lo mandan y uno de su equipo entra así: hey, aquí está tu equipo, fulanito, y este. Fue puta, y es un Skrull. Sean duro, que no sé qué, papá. Lo derrotan. Y pues bueno, tengo que volver al cuartel. Porque ahí. Y le rompe los anteojitos. Puede que haya más Skrulls. Llega y ve. Y yo puedo detectar quiénes son los Skrulls. Y en eso lo oye el del anillo, el Crusader. Y dice, uy, uy. Entonces hace algo con el anillo. Y el tipo empieza a ver a todos como Skrull. ¡Jueputa! Dice. No, ya me iba para la casa. No les dice nada. No les dice nada a los de Initiative. Y, no, él sospecha que eran todos enemigos, pues. Entonces dice, no, me voy a hacer el más y me voy a ir. Sí, yo voy a comprar cigarro, ya vengo. Claro. Entonces, dejé algo. No les dice nada. En el oculista ya me tienen lo de contacto para no andar esto volando. Justo después de eso, cae la alerta de la invasión Skrull y se van todos a Nueva York a darse duro. Que eso era parte del plan de que ya sabían los Skrulls que iban a ir porque Hank Pym, que es el mero Skrull, les dice: vayan a Nueva York, sí, ya es hora de que se prueben como héroes de verdad. Entonces ellos se van sin saber nada de que había un Skrull en cada equipo que había mandado Hank Pym. Okay. Entonces el 3D Man, cuando se aleja del rango de acción del anillo, ya todo se normaliza en sus lentes, ya puede ver Skrulls otra vez. Entonces se une a los miembros de un equipo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los Skrulls? Que había un equipo que se llamaba The Skrull Kill Crew, que eran gente que se habían comido carne de las vacas. Que eran Skrulls, o sea, los Skrulls originales que llegaron a la Tierra los hicieron vaca. Algunos de esas los destazaron, los hicieron hamburguesa. Esa carne fue consumida por un montón de gente, la mayoría se murió, pero algunos desarrollaron poderes. Entonces se unió con los miembros sobrevivientes de este equipo, que son dos nada más, y ahora andan estado a estado matando el Skrull de cada estado. Y el Ant-Man, el creado por Kirkman, un chamaco de S.H.I.E.L.D. Un loser. No loser, pero sí he hecho mierda, el hijo puta. O sea, usaba los poderes de manera totalmente egoísta. Estaba en The Initiative, lo mandaron ahí casi sentenciado. Y él dijo, no, vale, que eso, yo no voy a ir a Nueva York, me voy a quedar aquí donde está todo a salvo. Y se queda y la base de Initiative la convierten en el cuartel principal de los Skrulls en la Tierra. Y él, oh, shit. Porque sí los ve transformarse y dice, oh, demonios, aquí todos son Skrulls. Bueno. Uh-huh. Entonces, está bien interesante la historia, yo se la recomiendo porque le meten humor y el buen arte, bien anime casi. Y complementa bastante bien la historia. Fíjate que de los adicionales, el otro que he leído yo es el de Thor. He leído el primero. El segundo acaba de salir, pero no lo he podido leer. Y solo van a ser 3 en total. Y ese no anda con muchas vueltas. Simplemente comienza en el primero que llegan las Skrulls a atacar a Asgard. Uh-huh. El castillo flotando que está sobre... En Ohio, creo que está. Está en Ohio. Está en Ohio. Pero... No molesten. Pero comienza un Pico. Ataque. Ya vas, recuerda este episodio. Un ataque no macizo dar? Se nota como que más intenso aún que el ataque de Manhattan. Uh-huh. Entonces ahí ese paquín, vos decís, aquí no es nada de trama, aquí es a darse riata a ver quién pega más fuerte. Y es lo que yo estaba esperando, a ver qué hacía Thor peleando contra los Skrulls. Uh-huh. Por eso estaba interesante. El otro que leí fue el primero de los Thunderbolts, que los dedicados a la invasión de Skrulls, y ese sí no lo recomiendo. Solo leí el primero, no me gustó. Lamentablemente coincidió con el cambio de artista y de escritor, y lo sacan totalmente de la línea argumental que llevaba el paquín, que era muy buena, y Norman Osborn básicamente se hace gran chero del nuevo Capitán Marvel, que llega a atacarlos, pero le dice, no, yo no los vengo a atacarlos, sino que quería llamar su atención realmente y quiero que me ayuden porque yo soy Skrull, pero tenemos que ir a Manhattan y me tienen que ayudar para ir a pelear contra la invasión, algo así. Pero en el 6 sale que ya muerto o algo así. Porque me acuerdo que sale Marvel Boy. Sí, ya para entonces ya... Y llega el Captain Marvel y ya todo, ya hecho medio scroll y... Ya, hay que salvar la Tierra. Muriéndose, así es. Pero no sé a dónde muere. O a dónde es que lo hieren fatalmente. No, ese no me he enterado. No sé. Bueno, en resumen, a mí me está gustando. Me sigue gustando mucho la serie. Pero es de reconocer que es una serie totalmente acción. La trama es bien sencilla, sí. Bien lineal. No hay nada que vos digas va a afectar el mundo, el universo de la Marvel, o no hay desarrollo de personaje, es cero. Básicamente estás viendo, sí, todas las matices las dan los otros títulos, pues no. Realmente la serie de 8 partes. ¿Y qué opinas? Yo creo que la serie principal se mantiene independiente, la puedes leer y disfrutar, sí. Pero en este caso hay un montón de tie-ins que están muy buenos. No como en otros casos, que generalmente los tie-ins son basuras. Tangenciales. Tangenciales. Algo que sí me ha gustado es que por lo menos han seguido eso de que el título no es afectado. Aparte de Mighty Avengers, New Avengers y Initiative, vos podés agarrar X-Men. Si estás leyendo X-Men, lo seguís comprando la serie, no tenés que cambiar nada. Porque no te están interrumpiendo la historia que está desarrollando los títulos, okay, en sí. Sino que te sacan un especial. Secret Invasion, X-Men. Secret Invasion, Thor. Secret Invasion, Captain America. Etcétera. Para complementar la miniserie. O sea, no es como que estás jodiendo a los otros escritores en sus historias planeadas por meter el crossover. Lo cual está muy bueno. Pues, si querés, lo ignorás totalmente y no ha pasado nada. El otro punto bueno que tiene el arte está muy bueno. Es consistente, el mismo artista. Yo creo yo que se ha lucido. A mí no me parece mucho. O sea, a veces siento que es muy confuso, fíjate. Por eso, tipo la parte esa de las Skrulls con los humanos que estamos hablando hace poquito, no se entiende tan bien. Entonces, bueno, pero tranquilo, pues no. ¿Y vos, Brito? No lo siento mal. ¿Te ha gustado? Sí. A mí sí me gusta el arte. Pero sí siento yo que Bueno, yo también, como no he estado tan metido en toda la historia de la Marvel últimamente, sí hay... Y este hijo puta, ¿quién es, vea? Entonces me pierdo un poco en historia, pero sí me terminé de perder completamente en la escena que tú dijiste cuando se está muriendo el cabrón que no me acuerdo cómo se llama. Y yo, bueno, y este, ¿por qué se está muriendo? Y que eso sí creo que es algo importante y no pasó en historia principal. Pues. Entonces sí, como que sí necesitas leerlos, por lo menos ciertos tie-ins. Ok. Sigamos, señor productor. Sí, vamos a continuar, señoras y señores, terminando este episodio con... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. El paquín de Savage Dragon, el dragón salvaje, número 137, ha ido a tercera reimpresión. El motivo de que esté vendiendo tanto es porque es un país donde sale de... un paquín donde sale invitado especial Barack Obama y donde el Savage Dragon... oficialmente apoya al candidato presidencial para presidente de Estados Unidos. En la portada sale el Savage Dragon diciendo así en letras, en un caption grande: yo, el Savage Dragon, endorse Barack Obama for President of the United States. Y está haciendo venta loca. Bueno, qué bien. Bueno, lo que tienen que hacer para vender paquines. el día de ayer fue el estreno de la tercera temporada de Heroes. Yo no la he visto. No vayas a dar spoiler. No la he visto aún. La pienso ver hasta mañana. La grabé porque no fue un especial de 2 horas. Maldito iTunes, no la ha puesto. Ok, tal vez. Lo grabaste. Muy grande. La noticia que quería dar es que ya salieron publicados los ratings que tuvo el programa y no fueron tan altos como la cadena NBC esperaba. No fueron tan altos como las previas 2 temporadas. Quedó en tercer lugar a la hora en que la transmitieron y lastimosamente quedó detrás de Dancing with the Stars, Bailando con las estrellas, de Kim Kardashian, ¿sale? Y detrás de Two and a Half Men. Uy, no. Entonces acuérdate que ha perdido bastantes televidentes. Perdió muchos fans en la segunda temporada, ¿eh? Eso te iba a decir, pero yo creo que incluso si hubiera tenido unos ratings sumamente altos, también yo te hubiera dicho, hay que esperar al segundo, porque ahí es donde realmente vamos a ver. Si hubieran sido demasiado altos, a la Mara no le hubiera gustado, entonces el segundo van a bajar, y igual ahorita, pues si no fueron muy altos, pues la Mara lo ve y le gusta, los del segundo van a subir. Uh-huh. Fíjate que hacen un cálculo aquí, una comparación bien interesante. El último episodio que nosotros vimos, el último de la segunda temporada, lo transmitieron el 3 de diciembre del año pasado. O sea, ha pasado más tiempo del usual entre el último episodio, el primero de la siguiente temporada, y en aquel entonces... el rating fue ligeramente superior al de ayer. Okay. Sí, o sea que, como que ha perdido interés por el tiempo. Ha perdido interés por el tiempo y como que no gustó mucho la pasada temporada. Bueno, a ver si genera. Pero nuevamente, vamos a verlo esta semana. Es nuestra tarea de Geekos y les daremos nuestros comentarios el próximo martes. Yeah. Además de eso, a falta de noticias, tengo rumores. Son rumores. Yo tengo una noticia. Bueno, vale. Adelante, una que mandó Rick Escamilla, gracias. Dice aquí la fecha de Astro Boy. El debut de Astro Boy va a ser octubre 23 del 2009. Nice. Esta serie va a ser, pero esta película va a ser totalmente CGI. Con las voces de... Yo tenía idea de que iba a ser live action, fíjate. No, todo CG. Las voces por Nicolas Cage, Kristen Bell, Donald Sutherland, Nathan Lane y más. Otra noticia también es para el 2009 y está programado tal parecer para el 2009 está programado el musical de Broadway de Spider-Man. Los Kiko viajan a Nueva York. Vamos a ir a Broadway. Va a haber Evan Rachel Wood, va a ser la Mary Jane, y Jim Sturgess va a ser el Peter Parker. Esperemos que sea alguien que sí pueda bailar. Jim Sturgess va a ser... él estuvo en Across the Universe. Hey, ¿Qué tal es esa película? ¿Esta de qué? Es un musical, documental de los música de los años 60. Ah, okay. Pero creo que hay bastante música en los Beatles. Creo que solo es de los Beatles. Y también salió en la película esta reciente, 21, la mara que juega Blackjack en las Vegas. Cabal es el mero mero de la película esa. Así que vamos a ver, ojalá que pueda cantar. De ahí, bueno, o sea, entre lo bizarro que están haciendo un Broadway musical de Spider-Man, ojalá que lo hagan bien. Y otra vez Spider-Man va a bailar. Sí, ahí sí no hay forma de escapar. Creo que se inspiraron en la película para decir, we can make a musical out of this. Se baila, ya lo creyó la gente. Otra que el bloque de programación de Cartoon Network llamado Toonami, va a morir. Espérate, una cosa. Va a dejar de pasar anime en Cartoon Network. Sí, ya se cayó Cartoon Network. Mira, así como, discúlpeme que voy a tocar un estereotipo tradicional, pero normalmente Un cliché nuevo o viejo. Normalmente los musicals en Broadway tienen como que muchos fans gays. ¿Sí? No sabía. Bueno, sé que los directores, actores, productores lo son generalmente. Y por lo tanto, o sea, tiene un following alto gay. Ahora, imagínate un puño de actores, o un puño de ¿cómo se llama? De gays. Vieron quizás Spider-Man 3 y vieron la parte donde bailó y dijeron, wow, me gusta esto, pero hubiera sido mejor si bailara en uniforme. So now van a tener... En uniforme de Hitler. No, ese es de producer. Sí, esa es otra onda. Pero entonces ahora quizás, you know, for them it's gonna be fantástico porque van a estar viendo a un chero en tights, en unas mallas pegadas color rojo. Ojalá que le generen bastante dinero. Pero, bueno. Y kicking high, cabal, y bailando todo Spider-Man. Bueno. Bueno, a ver, ¿tico algo más? Solo que salió semana pasada el último de All Star Superman. Léanlo, está muy, muy bueno. Escrito por Morrison, ¿verdad? Grant Morrison, dibujado por Frank Quitely. Mira, tenemos que hablar de este Grant Morrison. Está haciendo y deshaciendo en DC un montón y no le hemos dedicado tiempo. Fíjate, cuando hablemos de Final Crisis. Hacemos un conoce tus artistas. No conoce tu artista, pero sí un... ver lo que está haciendo él en la DC, porque él está escribiendo Batman Rip también. También. Y Peter Yates, ese es un dechongue ahorita. Okay. Ya llegué al punto donde se entiende lo que ha pasado y vos decís, ups, qué yuca. Bueno, espérate, pasando a los rumores, son rumores de películas, de cómics. Spider-Man, ya nos habían dicho de que Marvel estaba hablando con Sam Raimi, había anunciado que iban a hacer Spider-Man 4. Pues ahora, recabando más información, dicen que está en conversaciones con Sam Raimi y Tobey Maguire para que continúen en su papel de director y protagonista de las películas para la 4 y la 5. Rumores de villanos sugeridos son The Lizard, Man-Wolf y Spider-Slayer. Ese Spider-Slayer me llama la atención, era el robot que andaba cazando. Que tenía la cara de J. Jonas Teams. Quieren hacer una película nueva de Tarzán. El escritor de Van Helsing y The Mummy, Stephen Sommers, está en plática con Warner Bros. Para el desarrollo. También están desarrollando una adaptación de la novela gráfica Torso, de Brian Michael Bendis, basada en la historia de un asesino en serie de los años 30, allá por el 36-38. Es una novela gráfica basada en historia real de un asesino que le cortaba los miembros y la cabeza y solo aparecían los torsos de los cadáveres en una época de que no había desarrollo de ADN, entonces estaban sin dentadura y sin huellas dactilares, no se podían identificar a las víctimas. Y precisamente el principal de la historia ¿Hiciera Dolly Parton? Ella es. Es Elliot Ness, el mismo que capturó a Al Capone. Oh. Que en la vida real fue quien estuvo a cargo de esta investigación. Ah, o sea, ¿está basado en una historia real? Está basado en una historia real. Hey. Y el rumor es que Matt Damon será tendrá el papel de Elliot Ness. Del Torso. Finalmente, el rumor que yo lo considero el menos creíble, y ustedes no me dejan mentir, es que Marvel está negociando la secuela de Ghost Rider con Nicolas Cage. ¡Uy! ¿Por qué? Una aventura que lo llevaría a Europa y de alguna forma la Iglesia Católica estaría involucrada al estilo El Código Da Vinci. No, o sea, no es por nada, pero National como Treasure, todas las películas choleras, así cómics, no sé qué, la segunda parte tiene que ser en Europa. Why? Tipo Garfield, ¿no? Cabal, Garfield, en Europa. No sé qué, en Europa. Oh, God. Pero no me explico cómo pueden estar considerando hacer una segunda. Bueno, hicieron los Cuatro Fantásticos 2, o sea. Bueno, es que Ghost Rider, me acuerdo que, vale, los efectos buenísimos, pero la historia se cagó en ellos. La historia, realmente. Bueno, se hicieron una segunda de Hulk. No, pero ese fue el relanzamiento total. No, y estuvo. Yo sé, pero fue una mejor. Segunda de Hulk, pues. Bueno, tal vez tomen el mismo espíritu. Fíjate, ya hacen borrón cuenta nueva y hacen algo mejor. Pero es que hay miles de superhéroes que podrían usar en vez de él. Pues. Mira, gracias a Dios. The Spirit. Que estando en Europa no va a salir un caballo echando fuego de las. Serengeti. De las cosas. De las espuelas. No, de esas las traen los cowboys. De las pezuñas. De las herraduras, pues. Ah, eso. Va, no sé. No deberían. Bueno, creo que eso es todo. Ya. No, también una pequeña noticia que así como ya estrenaron Heroes, también, y me di cuenta porque está gratis en iTunes esta semana, por lo menos ahora lo estaba, el primer episodio, no el piloto, sino que el primer episodio de la nueva serie de Knight Rider. Oh, no. No sé qué tal estará. Cierto, fue la semana pasada. Cómpralo, y es cómpralo. Serie. Ya lo veo. No, está gratis. Yo ya lo bajé, ya lo tengo. Pero bueno, no lo he visto. Y mira, por cierto, Omar, confirmado, cuando lo bajas en formato HD, ajá, te baja dos archivos. Te baja el HD y te baja el normal para que lo puedas pasar al iPod. Fantástico. Ah, pues vamos a bajar Knight Rider, pues, para y ver. Y ya que Don Britus nos hizo el recordatorio, el jueves pasado fue también el inicio de una nueva temporada de Smallville. Esa sí ya la vi. ¡Ah, está bueno! Yo lo vi. Me vas a disculpar, pero no me convenció. A mí sí me gustó. Te lo han planteado como un giro en la historia de la serie. Hacen un montón de cortón y borrón y cuenta nueva en un montón de aspectos. Y se nota que la intención del episodio es esa, un relanzamiento. No es tanto una historia espeluznante como nos habían acostumbrado en anteriores temporadas, que es una gran aventura la de ese episodio, porque realmente lo que pasa, no, sin caer en spoilers, no es nada del otro mundo. Mira, es que para variar, algo que sí no cambiaron es que te dejan como en un cliffhanger de final de temporada que se resuelve en los primeros 10 minutos del siguiente episodio. Ajá. O sea, nada que ver. Pero a mí sí me gustó que yo vi la serie un poco como un poco más ruda, porque si te fijaste, Flecha Verde, flecha al corazón, de entrada. Sí. O sea, nada de que, ay, lo voy a golpear. Pues sí, la flecha es de entrada. Los rusos que tenían capturado a Clark Kent eran ruthless. Sí, ¿eran qué? Ruthless. Eran bien. Eran malos. Olían mal porque barbudos y sin bañarse. Sí, porque no eran rufles. Nunca vuelvo a comer papitas de esas otras. No. ¿Qué más? No, pero a mí se me gustó. A mí me ha dejado menos con las ganas de ver el segundo episodio. Lástima que no mencionan para nada a Superchica. Es que está en la zona fantasma. Pues sí, pero claro que en vez de decir, ay, ya no quiero seguir en Smallville porque me he dado cuenta que aquí el pasado me ata, me voy a ser periodista. Una gran divagación mental que hace y ni por fregar dice, ¿y mi prima dónde está? La tengo que rescatar, nada. La prima se le arrima. Así, porque al final sí se dio cuenta él de que la que andaba aquí era impostora, vea. Pitiri, no me acuerdo ese comentario. O sea, en la final del anterior, que era Brainiac que se estaba haciendo pasar por ella. Ah, sí, sí, sí. Pero Brainiac para verse en el espejo. Para tomarse foto y venderla. Y ya te dijeron por lo menos que encontraron algo en el hielo enterrado, que casi seguro ese va a ser Doomsday. Y comenten una gran cantidad. Llegan los superhéroes a rescatar a Clark, a la fortaleza de hielo que se había destruido. Y solo hay una base de exploratoria de LuxCorp. Los atacan y de sale... LuxCorp. De sí, Lex, de Luke Skywalker. Perdón, LuxCorp, gracias. Y sale de repente Aquaman, pero como que venía nadando en el hielo, en el subsuelo, y salta de en medio del piso. Puro delfín. Puro delfín. Y vos decís, está en el Ártico, ok, se sabe que el Ártico es puro hielo, y abajo es lo que está, es agua salada, que no se ha logrado congelar. Es una gran capa de hielo, eso sí, ¿cómo la logró romper? No me pregunten. Es una toma así que vos decís, wow. El problema es que después dicen, ya, se acaba la escena y lo que te hacen es una toma así, en la cámara retrocediendo y ves el campo, la base, rodeada de hielo y dos montañas de piedra a los lados. Que el hombre topo, sí. Entonces, okay. O sea, canta el petate. O sea, en Ártico, donde no es isla, no hay nada continental, dos montañas de piedra. Y a través de las cuales supuestamente Aquaman las perforó y salió nadando. Bueno. Hoy sí, Omar Man, que ya nos estaban haciendo señas aquí. Sí, bueno. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lastimosamente hemos llegado ya a la hora de decir adiós. Al fin. Así es. Así que, bueno, a mis amigos que están conectados adiós. Todavía en el IRC, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y enemigos. Por cierto, aquí Julius es el de los dólares, dice, para pagar, creo yo. A la chica. Están hablando de quién es el que paga los cómics. No, no, sí. Sí, porque como que nosotros te pagamos a ti, entonces tú sos el que... Sí, yo hago la recolecta. Pasó el sombrero. Bueno, señores y señores, muchas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Britoman y al Sensei decir... That's a pretty good trick, Doc. But can you do this? Impressive. Así es, así que bueno, muchas gracias. La milla es más grande. Pero no sé quién era vos y quién era el sensei, así que ahí se los dejamos de tarea. Manden sus comentarios. Les recordamos, señores, que nos pueden dejar sus comentarios como siempre en el foro de los comiquicos. Participen ahí, que siempre estamos teniendo discusiones muy interesantes. Para los que quieran estar ahí con los geekos jugando World of Warcraft, les recordamos que estamos en el servidor de Aman Thul y que nos busquen, ahí estamos. No, esparzan la voz entre sus amigos, sí. Que nos oigan. Geeko Pitufo, o Ticorcman. O Mafarazo. Mafarazo. Y háganos friends ahí y nos metemos al guild, ¿verdad? O si no, nos mandan un correo a... ¿Cuál es? comiquicos@gmail.com. Exactamente. Nos dan el nombre de su personaje y lo vamos a buscar nosotros también. Así y si es. Nos mandan pistos, seremos amigos de por vida. También. Ahí los añadimos hasta Facebook, si quieres. Si nos pagan. Eso. Bueno, amigos. Los añadimos al Hi-Fi. Al Hi-Fi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Lo vamos a dejar con una canción de un artista que me gusta mucho, que se llama Beth Thornley. Y la canción es Mr. Lovely. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! You say Julio, cuidado, ahí viene el Besori Raptor. Grabar.